separa. Bueno, y estamos en comunicación con Adriana Monacit desde Río Negro, de que se encuentra en este momento en el mal llamado General Roca, ciudad de General Roca, Fisque Menuco para todos los rionegrinos. Bueno, estamos con Adriana Monacit, que se encuentra en tribunales exigiendo la liberación de los 13 compañeros que se encuentran aún detenidos, si es que no ha cambiado algo en esta mañana. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buen día a todos y todas. ¿Querés contarnos un poco cómo la situación ahora en tribunales en Fisque Menuco? Bueno, como bien decía, aún quedan 13 detenidos, están repartiendo comisarías y por ahora estamos esperando que empiece la declaración indagatoria. Supuestamente el juez había dicho que lo iba a liberar después de la declaración indagatoria, hace 72 horas que están detenidos los compañeros. Luego de que haya sido reprimido y de que haya sido torturado en la comisaría 21 de la ciudad. ¿Cuál es la situación ahora que están, o sea, en tribunales ahora la presencia policial y después de haber pasado por esta represión la semana pasada? Nosotros anoche acampamos frente al tribunal y hoy están presentes distintas organizaciones, partidos políticos, militantes. Lo que se dice es una tensa calma, ¿o no? Exacto, sí. Luego de todo lo que sucedió el viernes pasado, por ahí comentar eso, que luego de que se declara la excarcelación del policía Villegas, que fue el que mató con un tiro en la nuca a Pablo Vera, no se le dio a conocer el fallo a los familiares. Ahí es donde los familiares empezaron una protesta. Luego, cuando de 10 minutos, 15 minutos de protesta, cuando se está yendo, interceptan a tres cuadras de tribunales, un par de patrulleros, alrededor de 40 efectivos se bajaron, los golpearon, se llevaron 24 detenidos, entre los que se encontraba una mujer embarazada de 8 meses, que también fue golpeada, 6 niños menores de edad, 3 niños y 3 niñas, después también más mujeres, y los llevaron a la comisaría, y en la comisaría también los torturaron, ¿no? Abusaron de ellos, digamos, hubo lo que sería un manoseo a las mujeres, golpearon a los niños, los torturaron, los tuvieron presos, detenidos a los niños, cuando sabemos que eso es totalmente ilegal. Estuvimos leyendo un poco el comunicado que ustedes mandaron. La verdad que es muy grave la situación y por eso estamos queriendo un poco que cuenten ustedes en primera voz un poco la situación. En el caso de digamos, que la, ¿cuál es la razón por la que Villegas va a obtener la libertad, digamos, y no la prisión preventiva? ¿Qué es lo que alegaron los defensores de Villegas? Como para después decir la aberrosidad que debe ser, digamos, pero en el comunicado no está expresado eso. A lo largo del país vienen habiendo casos de gatillo fácil en el cual la policía alega defensa propia o que, bueno, alguna de ese tipo de razones en la cual el asesinado, el compañero muerto tiene un balazo en la nuca, en la espalda y no está armado. Es el caso también de Pablo Vera y de Jorge Villegas, digamos que no, o sea, es su defensa es que fue en defensa propia. Fue comprobado que no hubo un forcejeo porque el disparo fue de aproximadamente un metro de distancia, y así no se veía nunca cuando se estaba yendo, porque él estaría intentando robar un vehículo, algo que tampoco fue comprobado, y cuando ve al policía se va corriendo, y el policía saca su arma reglamentaria, estando de civil, y le pega el tiro en la nuca. Sí, o sea, una situación que se repite a lo largo y ancho del país, ¿no? Exactamente, sí. Conocemos muchos casos, incluso acá en Neuquén, que queda a 40 kilómetros del sistema Luca. ¿A qué hora más o menos se sabrá, digamos, que van a estar haciendo la declaratoria, que es donde supuestamente, según el juez, que como nos comentabas recién, darían libertad a los 13 detenidos? Por último, te quería preguntar, más temprano estuvimos hablando con otro compañero de ahí, de Fisque Menuco, y nos comentaba que una de las personas que se manifestó la semana pasada y que adhiere a esta causa, trabaja en tribunales y en el día de hoy no le dejaron ingresar a su puesto de trabajo. Justamente, sí, bueno, es el compañero que vino con nosotros, conmigo particularmente, la agrupación Independencia, y una agrupación estudiantil de la Universidad Nacional de Comahue. Él trabaja en tribunales, tiene una pasantía, y hoy cuando se vino a presentar el trabajo no lo dejaron ingresar al edificio, y por orden expresa del juez Maximiliano Camarda. Él ni siquiera es jefe de nuestro compañero, después otro juez Norri, que sí es el jefe, digamos, el superior de nuestro compañero, también declaró, digamos, dijo que no podía entrar. Él pidió el acompañamiento del sindicato de Citrajur, que es el sindicato de acá, de los empleados judiciales, y el sindicato dijo que no se iba a meter porque era una situación muy complicada la de nuestro compañero, que se llama Santiago Villegas. Ok, o sea que... ¿El juez Camarda es el que está llevando adelante la causa y que tiene que hacer los alegatos hoy? Exactamente, el mismo. Claramente se lo ha tomado de una manera personal, ¿no? Sí. Bueno, compañero, esperamos que hoy puedan estar liberados sus 13 compañeros. Y bueno, estamos en comunicación y los micrófonos abiertos para cuando necesiten ustedes salir al aire, ¿eh? Bueno, hasta luego.